Dios mío, dime qué vas a hacer si no puedes con Polaco, con Polaco. Amigo, no sabes lo que son los problemas, pero yo te daré algunos. Pero señor, yo no estoy entrenado para esto. ¿No quieres mi puesto, novato? Así es como se aprende. Anda, apunta, dispárame y mátame. Y Dios, válgame si primero no te mato yo. Adiós, caray, este que se creyó. El novato con cojones y conmigo se envolvió. ¿Cuál es tu fantasmeo? Voy a matar a usted. Yo no me chupo el dedo, soy un zorro viejo. Tu cara es bacalao, la conozco de lejos. Lo tiro pa' arriba cuando le rapeo. En mi jangueo, con un blon cargo mi gon. Que me da el fondo a escribir una canción. A los que están apagados por su letra mierda. Siéntame yo pocillo del cero a la izquierda. Que le dio cabulla, después suelto la cuerda. Tonto la recuerda, yo soy la leyenda. Y toca apenas que mi flow te muere. Con las mujeres, soy como que era un gato sin los ojos verdes. Soy un sicario, pai. If you wanna fight, dale rewind y verifica lo que hay. Yeah. Ay, Dios mío, dime qué vas a hacer si no puedes con Polaco. Con Polaco. Ay, Dios mío, dime qué vas a hacer. Se acabó. Con la cal is the illest. Prendo los feelings que me dan feeling. Then I'm stop killing. Me pongo chilling cuando metes fecas. Porque me di cuenta que eres una cleca. Vuelve a analizar, soy el Polacan. Se están buscando una paliza, tú y tu fucking clan. Después de darte un par de golpes conmigo en un ring, tendrás suerte si consigues trabajo en Burger King. Así le pongo fin a tu trayectoria. Serás la escoria y el Polaco emperador de la victoria. Yeah.